mercy on these niggas. Qué rico se siente, mi amor, cuando tú estás caliente. Tú dañándome la mente. Me provocas si no te tengo de frente. Vamos a vernos, amor, hacemos el amor, o si no, no me tientes. Llámame lo que tú quieras, pídeme. Por fin te tengo como lo imaginé. Lengüita por el cuello. Tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor. Y ahora en mi mente hay un problema. Y es que no quiero con otras, solo con vos. Yo quiero darte toda la noche, escucharte tus gemidos. Que me diga que te toque cuando abajo sienta frío. No sé qué es lo que tiene que me da escalofrío, mi amor. Estoy a punto de volverme tu vecino para hacértelo y envolverte en mi cama. Eres niña buena, pero yo te vuelvo mala. Caliente, mi amor, préndete en llamar. Haciéndolo, quítatelo tú, mami, no te aguante. Siento que eres un peligro constante. Vente, sé que vas a mojarte. Haciéndolo, llámame lo que tú quieras, pídeme. Por fin te tengo como me lo imaginé. Con la lengüita por el cuello te mojé. Con la mirada, mi amor, que tú quieras, pídeme. Por fin te tengo como lo imaginé. Con la lengüita en el cuello te mojé. Con la mirada te desnudé. Es otra cosa, mami, verte ese tatuaje en la espalda. Tienes que buscarme, ni pelearme por falta. Es un sueño en vida, pues hagamos que valga. No te quiero para rato, porque mi Dios se encarga de que seamos junticos y que el reloj no pare. Y mi camino oscuro, tus besos lo aclaren. Yo nos vemos chimba, que no se comparen. Ya mismo me pego y nos montamos en McLaren. Quiero comerte todo. Mi amor, qué rico fue verte. No veo la hora de que pasen los días y volver a comerte. Llámame lo que tú quieras, pídeme. Por fin te tengo como me lo imaginé. Lengüita por el cuello, yo te mojé. Con la mirada, mi amor, yo te desnudé. Subiendo gimiendo, haciendo el amor, mami, enviciado. Ese cuerpito y ese olor me tiene pensándote solo en mi habitación. Con tanto video que manda de ti, tengo una adicción. Sábanas mojadas, mami, en todos los hoteles. Siento que no necesito otras mujeres. Con Melita, pero la saco en una R. Amanecimos haciendo el amor, haciendo de todo, haciendo de todo. Haciendo el amor, granizado, aretico, condón y tira pa'lante. Y se pone más caliente con el tuzi. Yo no quería fumar, pero tuzi. Antes de hacer el amor, mor tu ropa interior. Lo corrí para la y te mojé la pusillo. Hacer el amor, tú y yo. Yo no te quiero, amor, el yo. Te di como nadie te dio. De todo, hicimos de todo. Granizado, aretica, condón y tira pa'lante. Llámame lo que tú quieras, pídeme. Por fin te tengo como me lo imaginé. Besito por el cuello abajo te mojé. Con la mirada, mi amor, te desnudé. Llámame lo que tú quieras, pídeme. Por fin te tengo como me lo imaginé. Lengüita por el cuello te mojé. Con la mirada, mi amor, yo te desnudé. De nuevo. Suave. Trabajito mojadito, haciéndolo bien rico. Siempre bless. Los extraditables. Dímelo, Vara. Del barrio Antioquia, Money Makers.